Voces entre jugas. Yo estaba una vez en un bar, fui a tomar algo con mi hijo, estábamos esperando una amiga y de repente entra la policía. Esto eran como las 11:30 de la noche y empiezan a pedir documento y a poner aparte a las mujeres que estaban ahí en ese bar. Lo que yo no sabía que era un bar donde iban todas las chicas que trabajaban en 11 y a mí me confundieron como que yo estaba con un menor, no me creían que el menor era mi hijo, así que bueno, esa es la anécdota fea. Una vez estaba con mis amigas en Plaza Serrano en un bar y habían inaugurado un dispenser de preservativos en el baño y con mis amigas queríamos ver qué onda, cómo eran, y entonces salimos del baño y no teníamos monedas, ninguna tenía monedas, salía 2 pesos, y le empezamos a preguntar a toda la gente que estaba tomando o comiendo en el bar si tenía monedas y un chico nos dio 1 peso, otra pareja nos dio otro, pero a todo eso le preguntamos a todo el bar si tenía monedas y nada, al final nos sacamos. Una vez salí con unos amigos antes de la boliche y estábamos en el bar y me crucé una chica, empezamos a hablar, todo bien, terminó resultando ser que era la sobrina de Carlos Menem, ex presidente de la Nación. Nada, cuestión, siguió la charla un tiempo más y terminamos teniendo un acercamiento un poco más íntimo, digamos. Y bueno, nada, esa fue lo más interesante que me ha pasado hasta ahora. Nos habíamos rateado, fuimos a un bar a tomar algo y bueno, me dan ganas de ir al baño, voy y era en invierno y me quedo encerrada en el baño. Una desesperación, las chicas del otro lado se mataban de risa y yo me desesperaba peor. Lloraba porque no podía abrir la puerta. Tuvieron que llamar al mozo, un despiole con la regla, hacían fuerza. Bueno, la cuestión es que era que yo lo giraba al revés. De la desesperación giraba, le seguía dando para otro lado. Y era así, para el otro lado y ya la abría. Y bueno, eso que debe ser lo que me traumó tanto que ahora no quiero ir en ascensor ni nada. Porque, me quedé re mal esa vez, porque me quedé tanto tiempo encerrada y las demás se reían encima. Amo los bares y tabernas junto al mar, donde la gente charla y bebe solo por beber y charlar. Don Juan Nadie llega y pide su trago elemental, y están Juan Bronco y Juan Navaja y Juan Narices y hasta Juan Simple, él solo, él simplemente Juan. Allí la blanca ola bate de la amistad, una amistad de pueblo sin retórica, una ola de hola. ¿Cómo estás? Allí huele a pescado, a mangle, a ron, a sal y a camisa sudada puesta a secar al sol. Búscame, hermano, y me hallarás en La Habana, en Oporto, en Hakmel, en Shanghái, con la sencilla gente que solo por beber y charlar puebla los bares y tabernas junto al mar. Bares. Nicolás Guillén. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Ya en el estribo de este bar, digo, de este programa, de Fuerza Centrífuga, como siempre nos han quedado un montón de cosas para mencionar. No nos queríamos olvidar de Roberto Fontana Rosa y su mesa de los galanes. El Cairo, Bar El Cairo. Bar El Cairo en Rosario. ¿De qué otra cosa no queríamos olvidar? Y hay muchos bares vinculados a cosas específicas, como el Bar La Perla, por ejemplo, la cuna del rock. Uh-huh. que tiene... La compusiste en el baño de la Perla de Once. La compusiste en el baño de la Perla de Once. Claro. La canción La Balsa. De Tanguito. De los gatos. Hay realmente muchas historias alrededor de los bares y muchas personalidades vinculadas a los bares. Es un mundo muy interesante para descubrir. Y esto ha sido un antojadizo homenaje a todas esas personalidades, esas personas, personalidades, personas y personajes, y a los bares, que son un lugar tan caro a nosotros, a la gente y a las cosas lindas también, o a algunas de las cosas lindas que tiene la vida. El encuentro, el refugio, la amistad, la camaradería, el amor, el sueño, la filosofía, la política, las ansias de cambiar y de transformar el mundo que nos rodea. Y que no se acaben las discusiones del bar, que no se acaben los espacios de encuentro, que vaya cambiando de forma, pero que sea algo que siempre exista. Es un deseo de Fuerza Centrífuga. Así es. Hasta la próxima semana. Gracias por haber escuchado este programa. Gracias, Nati, del otro del vidrio, bancando como siempre los trapos ahí acodada en la barra, ¿no? Hasta que las velas no ardan. Chau. Buenas noches. Es el fondo de un bar. Es un lugar parecido a una cueva donde uno se sienta, bebe y ve pasar a hombres enrarecidos por distintos problemas. Es una gran linterna mágica. Es una gruta retirada del mundo que cobija a sus criaturas. Uno se siente allí ferozmente feliz. Acaba de aparecer el primer hombre. Apenas ha aprendido a caminar. Aún no sabe defenderse. El hombre sonríe y llora y sigue la fiesta. Es un poema Bar La Calecita de Paco Urondo. Las mujeres se derriten. Escondite, vámonos a dar un beso. Tengo un poco de eso. Tú me encuentras en los bares porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares porque no tengo tu amor. 3 años hace que no te veo y en los bares me voy a olvidar. Mientras encuentre otra mujer, 3 años más puedo esperar. Si me encuentras en los bares, porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares, porque no tengo con... Terminó Fuerza Centrífuga. Una producción de Redeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.